mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Mide 1,20 m, tira centro banana. Es lateral izquierdo, se llama Carlao. Viene desde Caxias, pranacional. Su zurdiña de artista seduce la gente de todas las tribunas du Parque Central. Tem cosiñas de branco, un póster también du Roberto Carlos, dos discos. Tem cosas du Adalto, se le quedó con la ladera. Dominino admiraba el Gimundo, más de grande le soben de humo. No ten mucha pegada, tampoco yo ten mucha marca. Simpáticamente desbordará siempre hacia tu corazón. Se llama Carlao.